Este es el podcast de tecnología de dotpod.com.ar con Federico Riconi. Hola a todos, bienvenidos al podcast de tecnología número 4 en dotpod.com.ar. Como siempre, quien les habla es Federico Picone. Hoy tengo para ofrecerles las novedades en materia de tecnología que nos trajo esta semana y una novedad muy interesante que espero les vaya a gustar. En primer lugar, tal vez la noticia más relevante de esta semana fue el hecho de que dos norteamericanos lograron instalar Windows XP en una Mac. Toda una proeza. La verdad que me pregunté, lo primero que me pregunté fue quién podría haber perdido semejante tiempo en hacer esto, para luego darme cuenta que había un premio de $14,000 de por medio. Dinero para nada despreciable para dos ñoños, ¿no? De informática. El concurso fue organizado por el sitio onmac.net y la idea surgió cuando un texano, identificado como Colin, le prometió a su jefe que su nueva MacBook sería una máquina multifacética habilitada para ejecutar indistintamente Windows XP y Mac OS, sin ninguna complicación. De esta manera, Colin creó el sitio que ofrecía una recompensa a quien pudiera hacer andar Windows XP en una computadora Macintosh. Por supuesto, Colin volvió a cumplir su promesa cuando le tuvo que pagar a estos hackers que lograron ejecutar el sistema operativo Windows XP en una de las nuevas computadoras Macintosh que poseen un procesador Intel. Más allá de que todo esto parezca sonso, ya que el que utiliza una Mac es muy probable que no quiera tener Windows XP instalado, o por lo menos no la gama inteligente de Mac Clients, pero se ha comprobado que Windows XP funciona más rápido en una Mac que en una PC, punto que puede significar un cambio radical en la ideología de Microsoft y hacia dónde quiere apuntar, ¿no es cierto? Por otro lado, y hablando de Microsoft, se anunció esta semana que Windows Vista no estará listo para agosto, como se venía diciendo en el ámbito informático, digamos, sino que probablemente se atrase hasta enero, perdiendo la época de Navidad, momento en que las ventas de computadoras aumentan casi un 30% en Estados Unidos. Esto también genera una gran desilusión, por supuesto, en los fabricantes de computadoras que pretendían aumentar radicalmente las ventas por los requerimientos de hardware que necesita Vista para funcionar al máximo nivel. Para que tengan una idea de lo que se está hablando, el Vista va a necesitar un microprocesador de por lo menos 3 GHz, 2 GB de RAM, 256 MB de video y un disco de por lo menos 15.000 revoluciones por minuto para que funcione perfectamente. Punto que, para que nos demos cuenta por qué los fabricantes de PC deben estar preocupados. Este atraso de Vista seguramente significará un adelanto en la gama Live de Microsoft, que bien lo han demostrado liberando hace unas semanas la versión beta del Messenger 8, denominado Windows Live Messenger. Yo he venido testeando el Messenger 8 desde hace bastantes meses y la verdad ha cambiado prácticamente un 100%. Nunca he visto un cambio tan grande de interfase en una beta como en este Messenger, ya que la primera versión era muy grande y redondeada y con colores chillones, y ahora es como más sobria, cuadrada y con colores suaves. Microsoft lanzó su versión reducida del buscador Live, también de Hotmail, que pasará a llamarse Windows Live Mail, y de aplicaciones de oficina online. Todas estas aplicaciones utilizarán la tecnología Ajax, que significa ni más ni menos que JavaScript y XML asíncronos, las cuales mezclan básicamente justamente JavaScript y XML. Esta nueva tecnología lo que facilita es una forma más rápida de visualizar los datos, ya que el CSS o el HTML presenta la información, el JavaScript se encarga de interactuar dinámicamente con los datos y el XML manipula la información de manera desincronizada. De esta manera uno le pide al servidor solamente lo que necesita visualizar y no como pasa con las tecnologías actuales donde cuando uno solicita algo el servidor tiene que mostrar todo nuevamente en pantalla, sino que solamente muestra lo que yo realmente necesito y de esta forma por supuesto ahorra un montón de ancho de banda y es más rápido para el usuario final. Esta tecnología es utilizada por la mayoría de los productos de Google y es muy fácil de reconocer, ya que justamente pasa esto. Cuando yo, por ejemplo, en Google quiero hacer un correo nuevo, me lo abre en el momento y no me carga toda una página para poder visualizar el correo. Igualmente, cuando uno hace filtros o búsquedas, todo se hace sobre una sección de la página y no sobre toda la página, como pasaba antes. Como siempre, hay malas noticias. Parece que el Messenger de Microsoft tendrá opciones mejoradas de video, pero eso va a estar solamente disponible para usuarios hogareños. También habrá una nueva versión del Internet Explorer 7 y del Outlook Express, y parece que este último se va a llamar Live Mail, aunque también va a haber una versión denominada Windows Live Mail Desktop, que va a poder chequear cuentas de Windows Live Mail, casualmente. Esto me suena bastante y sería algo así como su no exitoso navegador MSN que quedó perdido en el tiempo, ¿no? Así como lo viene haciendo NetVibes, Microsoft también ya ofrece en su portal live.com la posibilidad de tener la información que uno requiera mediante RSS. De esta manera, entrando a live.com, vamos a poder chequear el correo, ver el clima y las noticias en Nación o Clarín, siempre y cuando las agreguemos nosotros, porque por supuesto por defecto no van a aparecer, ¿no? Pero cualquier cosa que tenga RSS va a poderse visualizar en la home de live.com. Una de las cosas a las que quiere llegar Microsoft es a tener un sistema operativo en línea. Yo, casualidad, el otro día leyendo información en internet me encontré con un sitio que ya ofrece algo muy parecido e interesante. Se trata de iOS, el cual no es ni más ni menos que un sistema operativo en línea, donde a través de un navegador se accede a una especie de escritorio remoto, donde se puede tener una lista de contactos, se pueden escribir documentos, guía telefónica, juegos, tener favoritos y hasta un navegador embebido en la misma interfaz. Incluso hasta se le puede cambiar el fondo de pantalla, o sea que más personalizado imposible. Tiene temas que pueden emular a una Mac o a un Windows, y realmente puede ser muy útil para personas que suelen viajar o que utilizan muchas computadoras, como es mi caso, ¿no? La dirección del sitio es www.ios.org. Por supuesto, va a haber un enlace en la descripción de este podcast. Solo hay que registrarse poniendo nombre de usuario, contraseña y un correo electrónico, y en cuestión de segundos van a estar disfrutando de esta nueva experiencia. Por supuesto, les recomiendo tener una conexión a internet de alta velocidad para que funcione adecuadamente, porque por supuesto necesita bastante ancho de banda. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, les recomiendo que visiten dotpod.com.ar, donde encontrarán información diariamente actualizada sobre las últimas novedades de tecnología, cine e internet. Y les recuerdo que pueden enviarnos mensajes de voz vía audio o enviarnos un mail a techpod@dotpod.com.ar. Este fue el podcast número 4 en dotpod.com.ar. Mi nombre es Federico Picone y los veré la próxima. Este fue el podcast de tecnología de dotpod.com.ar con Federico Picone.